Uno y algunos y muchos dinosaurios, pequeños y grandes, pasaron por aquí. Trepando, volando, saltando, caminando, corriendo, nadando, deslizándose en mi jardín. Muy altos, muy bajos, muy fuertes, muy flojos, tranquilos, nerviosos, bailaron en mi jardín. Vinieron a mi cumple, todos con globos, ninguno con gorro, es que yo no los repartí. Torta, enojados, contentos, veloces y lentos, me la pidieron a mí.